besos. Me enamoré la primera vez que te vi de tus ojos. Me enamoré de aquel momento. Te amé fin a la tumba. Te amaré de aquel momento. Te amé fin a la tumba. Te amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate.